el mundo venidero. El sábado que Dios instituyó en el Edén era precioso para Juan en la solitaria isla. ¿Qué sábado fue aquel para el solitario desterrado? Siempre precioso a la vista de Cristo, pero ahora honrado más que nunca. Nunca había aprendido tanto de Jesús. Nunca había oído verdades tan sublimes. Comentarios de Elena G. de White. Compara las dos versiones del cuarto mandamiento del Decálogo, Éxodo 20:11 y Deuteronomio 5:15. Estos pasajes subrayan que el sábado es una conmemoración de la creación y de la liberación, y nos recuerdan que Dios nos hizo y nos redimió. ¿Cómo podemos cada sábado tener presente la realidad de que Dios es nuestro Creador y Redentor? Piensa en eso también. ¿De qué serviría que fuera nuestro Creador si no fuera nuestro Redentor también? Reavivados por su palabra, hoy, Éxodo capítulo 37, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Martes 8 de enero, la visión juanina de Cristo en Patmos. Leo Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 18. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón, fino, ardiendo, como en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas, y tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Y he aquí que vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte, del infierno. Compara la descripción juanina de Cristo con el ser divino de Daniel, versículos 5 y 6. Leo. Y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Y su cuerpo era como el berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. ¿Cómo aparece Jesús en la visión de Juan? ¿Qué está haciendo? Juan ve a Jesús vestido como sumo sacerdote que andaba en medio de los candeleros. La imagen de Jesús en medio de los candeleros señala hacia la promesa de Dios dada al antiguo Israel de que él andaría en ellos como su Dios, Levíticos 26:12. En Apocalipsis, los candeleros representan las siete iglesias de Asia, a quienes originalmente se les envió el libro de Apocalipsis, según Apocalipsis 1:20. Y como veremos el miércoles, los candeleros también simbolizaban a su iglesia a lo largo de toda la historia. Mediante el Espíritu Santo, la atención de Jesús sigue estando sobre su iglesia en la tierra. Él estará continuamente con su pueblo hasta que lo lleve a su hogar eterno. Además, la imagen de Jesús como sumo sacerdote entre los candeleros se extrae de la práctica ritual del Templo de Jerusalén. La tarea diaria del sacerdote designado era mantener las lámparas del lugar santo constantemente encendidas. Recortaba y recargaba las lámparas que se apagaban, cambiaba las mechas de las lámparas que se habían apagado, las llenaba con aceite nuevo y las volvía a encender. De ese modo, el sacerdote se familiarizaba con la situación de cada lámpara individual. De la misma manera, Jesús está familiarizado con las necesidades y las circunstancias de su pueblo e intercede por él personalmente. Leo Apocalipsis capítulo 2, versículos 9, 13 y 19. Y capítulo 3, versículos 1, 8 y 15. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Yo conozco tus obras, y caridad, y servicios, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y escribe el ángel de la iglesia en Sardes: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. ¿Qué indica la afirmación "yo conozco"? Acerca de cuán familiarizado estaba Jesús con las situaciones y las necesidades de esas iglesias. Jesús se identificó con los títulos de Dios, el primero y el postrero, según Isaías 44:6 y 48:12. La palabra griega para postrero es eschatos, de la que deriva la palabra escatología, estudio de los acontecimientos del tiempo del fin. Esto muestra que el foco de la escatología está en Jesucristo, quien tiene la última palabra sobre los acontecimientos finales. Él es el que vive y posee las llaves de la muerte y el Hades. Según Apocalipsis 1:18, mediante su muerte y su resurrección, Jesús recibió autoridad para abrir las puertas de la muerte. Job 17:16, Salmo 9:13. Todo en el que él confíe, en él resucitará de la tumba para vida eterna. 1 Corintios 15:21-23. Los fieles seguidores de Jesús no necesitan temer, porque incluso los muertos están bajo su cuidado. Y si eso es así con los muertos, ¿cuánto más con los vivos? Según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Reavivados por su palabra, hoy Éxodo capítulo 38, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Miércoles 9 de enero. Los mensajes de Cristo para ayer y para hoy. Leo Apocalipsis capítulo 1, versículos 11, 19 y 20, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira y a Sardis, y a Filadelfia y a Laodicea. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas: el misterio de las siete estrellas que viste en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que viste son las siete iglesias. Jesús también pronunció siete mensajes distintos para las iglesias de Asia. El hecho de que hubiese más de siete iglesias en la provincia, ¿qué sugiere sobre el significado simbólico de estos mensajes para los cristianos en general? Los mensajes que Jesús le ordenó a Juan que enviara a las siete iglesias se registran en Apocalipsis 2 y 3. Sus significados se aplican a tres niveles. Aplican historia. Esos mensajes fueron enviados originalmente a siete iglesias en el siglo I, ubicadas en las ciudades prósperas de Asia. Esos cristianos enfrentaban serios desafíos. Varias ciudades establecieron el culto al emperador en sus templos como muestra de su lealtad a Roma. La adoración al emperador se volvió obligatoria. También se esperaba que los ciudadanos participaran en eventos públicos, ceremonias religiosas paganas, debido a que muchos cristianos se negaban a participar de estas prácticas, enfrentaban pruebas que incluso a veces terminaban en martirio. Encomendado por Cristo, Juan escribió los siete mensajes para ayudarlos con estos desafíos. Aplicación profética. El hecho de que Apocalipsis sea un libro profético, pero que solo se hayan elegido siete iglesias para recibir estos mensajes, también señala el carácter profético de los mensajes. Las condiciones espirituales de las siete iglesias coinciden con las condiciones espirituales de la iglesia de Dios en diferentes periodos históricos. Los siete mensajes pretenden ofrecer desde la perspectiva celestial un estudio panorámico del estado espiritual de la cristiandad desde el siglo I hasta el fin del mundo. Aplicación universal. Así como todo el libro de Apocalipsis fue enviado como una sola carta que debía leerse en cada iglesia, Apocalipsis